Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando aquí ya el martes 2 de diciembre de 2014. En este momento estamos aquí revisando la efeméride y por supuesto que no hay ninguna otra que sea más relevante, por mucho que haya ahí alguna que vamos a ver si comentamos más tarde, pero no hay ninguna más relevante que la que conmemora aquella hora infausta para nuestro país, aquel terrible acontecimiento que nos marcó tanto a las venezolanas y venezolanos con la actuación de la oposición antichavista venezolana. Un 2 de diciembre decidió hacer su único aporte político que han hecho al país de manera más contundente probablemente que en ningún otro momento, incluidas las guarimbas que montaron en 2004 y después acá este año, incluido el golpe de estado de abril del 2002, incluyendo el dolor terrible de las muertes que han ocasionado en distintos momentos en su accionar político, probablemente la que exprese mejor, de mejor manera, la naturaleza salvaje de la oposición venezolana, sea la del paro petrolero, como se dieron en llamarlo ellos, que emprendieron desde hace 12 años, porque eso no se ha flexibilizado, no se ha terminado todavía, según ellos, el paro, porque nunca quisieron dar su brazo a torcer. Ellos nunca reconocen sus errores y nunca los van a reconocer, porque a ellos les caracteriza la deshonestidad. Ellos no quisieron asumir jamás el daño que le hicieron al país con aquella acción tan salvaje, tan perversa y tan profundamente antidemocrática. Era la cuenta que sacaron siempre, la que estaban activando en aquel momento, de que ellos tenían que hacer lo que les viniera en gana, porque aun cuando no fueran mayoría en las elecciones, quienes tenían la razón eran ellos. Ese es el talante profundamente democrático que dicen ellos que tienen. Y se consideran además a sí mismos con derecho a reivindicar todavía hoy que ellos tuvieron la razón y que la tenían al extremo de que ese paro nunca fue levantado, sino flexibilizado. Un paro que le costó al país más de 20 mil millones de dólares en pérdidas. Pérdidas que fueron y siguen siendo sumamente significativas para el país y de los cuales ellos jamás se han responsabilizado. Jamás. Ni lo van a hacer. Porque la deshonestidad que caracteriza a la oposición venezolana es probablemente única en el mundo y en la historia de los anales políticos. Es un hecho incontrovertible la deshonestidad de esta gente, que llega a extremos verdaderamente alarmantes cuando uno ve lo que ellos comienzan a tratar de caminar en este tiempo, en los que aparece de manera sorpresiva el tema de la defensa de su condición de izquierda. Es una cosa insólita. Esto no se había visto nunca, probablemente no exista, ni se comprenda en el ámbito de la política. Ha aparecido en estos días una serie de declaraciones de distintas vocerías de la derecha que han estado planteando o tratando de reivindicar el carácter originario de izquierda de los ADECO, que nos ha sorprendido muchísimo. Este fin de semana aparecía una declaración, un artículo de Henry Ramos Alú, secretario perpetuo de Acción Democrática, y a nosotros se nos erizaba la piel de leer aquello, donde lo que sucede entre la oposición está mejor expresado que en ningún otro momento en ese artículo del Nuevo País. De verdad que es alarmante el cinismo que uno empieza a leer en todo esto por parte de esta gente. y vamos a tratar de analizar por qué se produce, por qué se da ese fenómeno. En Venezuela hay una particularidad, hay un sector de la política que reivindica el derecho que tiene a tumbar el gobierno, a desconocer la legitimidad del gobierno revolucionario y que llega al extremo de andar deseándole la muerte a los chavistas y a los dirigentes revolucionarios en general y que expían sus culpas yendo una hora a la semana, cuando mucho, a la iglesia. Ahí rezan y se dan golpes de pecho, se hincan de rodillas ante el Señor, elevan los brazos en demostración de rendición al Señor y salen como refrescados del alma de la iglesia cuando van, como digo. Pero creen que eso es como un auto lavado. Creen que la iglesia es un asunto de ir a limpiarse el alma y después entonces a volver a agarrar por su fuero a desearle la muerte a los chavistas por la calle. Y tú los ves escribiendo en los portales de internet y deseándole la muerte a uno con aquella facilidad y congraciándose con la muerte, como por ejemplo cuando hay un crimen. Y uno dice, esta gente de verdad tiene claro qué es la iglesia, qué es lo que es la iglesia. Ellos la ven como un auto lavado del alma. Es el colmo de la hipocresía, de la deshonestidad, de la falsedad. Fíjense, para explicar un poco mejor la idea, yo les voy a hablar de un caso que tengo por aquí hace días. Déjame verlo. Aquí está. Este es un sujeto que está mal de la cabeza, como la mayoría de la gente de la oposición, que uno no sabe por dónde entrarle. Hay un portal en internet que es de descargar programas pirateados, es decir, robados. Programas por los que no se paga dinero, que le corresponde a quienes han desarrollado esos programas. Programas que tienen el derecho a cobrar para que la gente utilice esos programas. Pero entonces hay un portal que se llama La Bahía del Pirata, en inglés. Y ahí es donde se mete la mayoría de los que están metidos en el negocio de los discos quemados en Venezuela. El disco quemado en Venezuela es una de las industrias más grandes que hay en el país. La gente sale a quejarse de que mira, que no, que el otro hace lo indebido, hay que buscar la eficiencia y la rectitud, y van a la iglesia y se dan golpe de pecho. Pero revísales allá en su casa cuántas películas tiene quemadas ahí en la filmoteca que tienen ahí guardadas. ¿Cuántas películas? Y además, no de películas de CD, no, ni siquiera de DVD, sino de Blu-ray, porque ellos no compran balurdería, ellos compran lo más chic, lo más avanzado que haya. Anda y pregunta a ver quién tiene de todo eso escualio una sola, aunque sea película original, y que haya pagado el dineral que cuesta la película esa. No le vas a encontrar ni una. Los tipos se deben estar riendo todo ahorita diciendo, oye, qué idiota este tipo, ¿cómo va a creer que va a resolver el tema político por ahí por el Blu-ray? No, sí lo voy a resolver, porque estoy hablando de un tema que abarca hoy en día a la sociedad y que está de manera cotidiana impactándonos, demostrando la deshonestidad de un sector de la población que se empecina en echarle la culpa de todo lo malo que pasa al gobierno, pero que no mira para adentro, y esa es la función de este programa, demostrarles el cinismo, el caradurismo, la falsedad y la mentira. El portal ese que yo digo, la Bahía del Pirata, es de donde descargan todas esas películas. Y yo les voy a leer aquí un tipo que cuelga aquí un programa pirateado, y él debe estar en el negocio de la piratería desde que lo está poniendo ahí. Y dicen, aquí tienen la última versión completamente funcional de esta aplicación, y pone ahí una aplicación que es para iPhone. Se llama Silophone Magic Platinum 5.6.7. Tiene incluido el trampeador, que es el programita para hacerle el crack, para descubrirle en la máquina el serial. Para mayor información sobre este software, vaya a la página de la empresa que lo fabrica, tal, no sé cuánto. Trabaja para Windows y ha sido probado con completa normalidad, funcionando. El tipo dice, disfrútenlo. Hasta ahí tú no sabes quién es el que está ahí. No se debe saber porque son delincuentes. Los que están pirateando programas son delincuentes. Pero se sabe inmediatamente que es un escuálido cuando él pone inmediatamente. Con mucho gusto desde Venezuela. Esto lo está poniendo en inglés. Y pone, saludos desde Venezuela. Le ruego a Dios que esta locura del socialismo en mi querido país se detenga. El gobierno está enfermo y corrupto, estúpido e inútil. Cualquier comentario o sugerencia será muy apreciado por esta vía. El tipo está en el negocio del ladronaje como profesión. Es un ratero. Y entonces aprovecha en un portal de cosas piratas, de piratear, de robar programas, pone ahí su saludo desde Venezuela, donde él dice que él considera que este es una locura y que el gobierno es enfermo y corrupto. Pero él no se mira para adentro. Él sí está haciendo lo legal. Porque esta gente, como les digo, está en el juego de la disociación psicótica. En la idea de que ellos pueden perfectamente hacer lo que les venga en gana, pero que los demás no. Que los demás tienen que arreglarle a él el país para él poder sentirse como en Miami y tratar de hacer siempre lo que le venga en gana, como creen que lo pueden hacer allá, porque les han vendido que allá está la libertad y que aquí es donde está la represión. Pero fíjese usted lo que le pasa a este médico, el doctor Alvarado, de 60 años de edad, 62 años de edad, ahí en el aeropuerto de Miami. Él salió, como todo buen médico escuálido, a dársela de sobrado y a salir con las gracias esas ridículas con las que salen los escuálidos aquí. Sí, pero tienen patria. Entonces, él creyó que allá también funcionaba ese chistecito. Y le están preguntando, como preguntan en Estados Unidos, que están aterrados con el tema de las bombas y tal en los aeropuertos. Que bueno, que si él tenía, como eso es el tipo de cuestionario absurdo que hacen los cuerpos de investigación en Estados Unidos. Y en el aeropuerto le preguntan, ¿carga usted alguna cosa que sea prohibida cargar acá? Y el tipo salió a dársela de gracioso, a decir, sí, cargo C4, explosivo y voy a dinamitar. Y se lo llevaron preso. Y se lo llevaron preso y la conmoción ocasionó que se paralizara el aeropuerto por varias horas, varios terminales del aeropuerto. Y el tipo no hallaba cómo salir de su estupor porque lo que hizo fue una gracia escuálida. Resulta que ahora tiene que pagar $92,000. Que él dice que los va a pagar tranquilazo, porque él tiene billete. Él es escuálido porque simplemente él está cuadrado con la alcurnia, pero no porque esté pelando. Y de hecho por eso es que está en Miami, porque él está disfrutando el bienestar económico que se disfruta en Venezuela, que no se disfruta en el capitalismo. En Estados Unidos pagar una multa de carro, de tráfico, pues de ahí, de que son de apenas $25, es una situación terrible para cualquier ciudadano norteamericano, porque allá no alcanza el dinero sino para lo que es, y casual y de casualidad, cuando mucho. Pero él dice, no hombre, yo pago eso. Porque el escuálido salió a hacer un chistecito, porque él está en el país de la libertad y viene del país de la represión, que es este. Y como él tiene metido eso en la cabeza, entró en confusión cuando se lo llevaron preso y le dijeron, no, este no es el país de la libertad. Este es el país donde usted tiene que andar reprimido y no puede moverse para afuera un ladito ni para acá, porque tiene que ir derechito por donde tiene que ir. Porque si no, será sometido y llevado tras las rejas y se le quitará su dinero en multas. Ese es el reino de la libertad. ¿Por qué no van a quemar disco allá? ¿Por qué no van a quemar Blu-ray? ¿Por qué no van a vender cosas robadas, falsas, de mentira, como hacen aquí, con entera libertad? Y yo sé, si usted voltea para un lado y tiene ahí sentado a su escuálido favorito, que el escuálido le va a decir, ya le debe haber dicho, yo ahí debo haberme demorado unos segundos, es verdad, él debe haber dicho, todo escuálido que escuche este programa debe haber dicho hace rato, ¿y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa, pues? ¿Quién es el que permite que se quemen CD aquí, se quemen disco Blu-ray? Porque todo ello lo pone a que todo lo que sucede es culpa del gobierno. ¿Pero de quién fue culpa el paro petrolero? Si se les dijo permanentemente, esa no es la manera democrática, ese no es el accionar correcto desde el punto de vista político, construyan política, vayan a buscar al pueblo, enfréntense a él, traten de echar el cuento, la historia completa de dónde viene Acción Democrática y COPEI y qué fue lo que pasó en la Cuarta República y por qué pasó, y debatan eso. No, ellos se fueron a un paro hace 12 años, ellos se fueron a parar el país porque a mí me da la gana, porque así son de engreídos, como el medicucho que fue a dársela de chistoso en el aeropuerto de Miami. Así son ellos de alzados. Ah, hombre, ese es un chaburro, bestia, no sé qué, así hablan ellos. Y ellos son los sabrosos, libando un whisky 18 años, como mínimo, y gastando millones todas las semanas en los restaurantes en Las Mercedes para hablar mal del gobierno. Usted se acerca a cualquier conversación de esa y no encuentra un tema sobre la vida, algo edificante, sobre medicina, sobre derecho. Usted no encuentra nada. Todos, sea de lo que sea, salen del baño y vienen y tal. No, porque tú sabes, bueno, pues ya no se puede, la situación país, ta, ta, ta, ta, ta, y te, en dos frases terminan hablando peste de Nicolás. Que uno termina diciendo, bueno, pero quien más necesita la revolución es esta gente. Sin revolución no pueden hablar de nada, se quedan sin tema, se quedan sin justificación de vida, se quedan sin razón de ser, porque aquí es donde se disfruta a plenitud. Esa libertad que debiera estar en Estados Unidos, pero acá tiene una ventaja superior a la de Estados Unidos. Que acá es donde están en la sinvergüenzura, en el ladronaje. Dicen, pero ¿y de quién es la culpa? ¿Y quién le dio esos dólares? Esos dólares con los que están ahorita defraudando y destruyendo la moneda nacional. Ah, pero ¿quién se los dio? Eso se los da Cadivi. ¡Necio! Eres tú el que estás estafando al país, el que estás destruyendo la economía vendiendo esos dólares por debajo de mesa. El Estado te los está otorgando porque tienes el derecho de que se te otorguen dólares para que tú funciones en tu vida, pero controlado para que no haya la fuga de divisas que quiere el imperio norteamericano que se dé para terminar de acabar con nuestro país, como ellos dicen. Entonces tú estás destruyendo el bienestar que tienes aquí. Allá está ese médico. Ahora seguramente va a querer venirse a Venezuela para vengarse, para decir aquí a los cuatro vientos que él va a poner bombas, que va a mandar a matar a Nicolás. Porque cuando le hagan juicio, como se le está iniciando un procedimiento ahí investigativo a María Corina, al otro, a Larry y al otro, entonces porque es una tiranía y es una dictadura, y entonces tú te vas a sentir mucho mejor en tu almuerzo gastando cientos de miles de bolívares bebiendo whisky para hablar peste del gobierno con el tema de la persecución política, porque esta es la dictadura. Pero allá queda clarito como un pendejo en Estados Unidos, como lo que es, un idiota que salió a hacer un chiste, como los que hacen aquí. Sí, pero tenemos patria, ¿por qué no le dijiste a Obama eso? Sí, pero tenemos patria. Bueno, que vaya y pague sus dólares, que bien merecido los tiene. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Estamos revisando las informaciones que a través de la Agencia Venezolana de Noticias dan cuenta del logro que está teniendo el país con el plan de intervención de la vialidad a nivel nacional. Ayer, dice en una nota, el gobierno nacional ha invertido un total de 15 mil millones de bolívares para la construcción, mantenimiento y extensión del sistema vial a lo largo del país como parte del Plan Nacional de Vialidad 2014. Eso lo informó el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Altrudi. Podemos aseverar que las principales vías han sido intervenidas. Ya podemos mostrar buenos resultados y seguimos interviniendo sobre ellas, expresó en una entrevista ahí en el programa Sincova, transmitido por Venezolana de Televisión, en la que agregó que se ha logrado cumplir con el cronograma establecido para las labores viales. Resaltó que de los 80.000 kilómetros que componen la red vial nacional, el ministerio se enfocó en las vías con mayor circulación y en las troncales en los principales estados del país. Además, se realizaron mesas de trabajo con los gobernadores de diferentes estados para desarrollar un plan de trabajo que fue presentado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para la aprobación de esos recursos. Entre las vías atendidas se encuentran la autopista regional del centro, en la que solo falta la fase de iluminación y demarcación, trabajos que estarán listos antes de finalizar el mes de diciembre. Hicimos mantenimiento a unos 200 puentes del país, entre ellos el puente sobre el lago de Maracaibo y el puente Orinoquia, donde estamos empezando la rehabilitación del sistema de iluminación. El Trudy dijo que el ministerio realizó una reunión con el Ministerio de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, con el fin de que se ocupase de la iluminación de las principales vías del país, por lo cual la Corporación Eléctrica Nacional va a concentrarse principalmente en los centros poblados a lo largo de toda la red vial. Bueno, ahí está, un gobierno que está trabajando, sigue trabajando, mientras que otros están pendientes del dólar y de cómo hacen. Hay una información que vamos a ver cómo la elaboramos, la procesamos, para ver si la compartimos acá con ustedes, referida a la conmemoración del día de ayer de los enfermos del SIDA, que resulta alarmante. Vamos a ver cómo tocamos ese tema en los próximos días. Está apareciendo por ahí un estimado de unos 10.000 infectados con el virus del SIDA, VIH, en el país. Ustedes saben que Venezuela es uno de los muy pocos, si no el único país en el mundo entero, en el cual el Estado está velando por el tratamiento de la gente con SIDA de manera gratuita. Ha habido problemas con los retrovirales y todo esto por razones obvias, pues de la guerra que se desató a lo largo de todo este año desde los laboratorios, fundamentalmente, contra nuestro país. Pero, sin embargo, el Estado no ha claudicado en su responsabilidad y sigue pendiente de eso y sigue trabajando en ello. La cifra es alarmante, pero posiblemente esté ahí intervenida por las manipulaciones mediáticas que quieren colocar el asunto como que ve que ya no se puede hacer nada porque el Estado no logra cómo atender. Quizás haya algo de eso y entonces esa cifra la terminen engordando y dicen 10.000 es demasiado. Pero cuando usted ve lo que está sucediendo por debajo de cuerdas en la sociedad en este momento, usted va a entender qué es lo que está pasando. Ahí hay un fenómeno que, como digo, no lo vamos a desarrollar ahorita acá, pero sobre el cual vamos a tener que empezar a hablar definitivamente. Hay una modalidad de desenfreno sexual que se está dando, donde van parejas y se encierran un poco de parejas juntas en unas verdaderas orgías. Tienen un nombre en inglés y todo. Es una moda y hay un desenfreno con eso. Una cosa tiene una explicación incluso sociológica y política inclusive que nosotros hemos llegado a concluir. Y el fenómeno, por supuesto, tiene que estar asociado a ese incremento tan alarmante de la cifra de SIDA en el país. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Yo les había dicho que quería tocar el tema de la cosa insólita de ahora, los adecos empezando a hablar de que ellos son los verdaderos izquierdistas. Ustedes saben, y lo van a encontrar ahí en nuestro portal soyaranguibel.com, como lo decíamos en el artículo que fue publicado el 24 de noviembre en el Correo del Orinoco, el viejo lamento de los perseguidos, que los adecos, que son originariamente comunistas, Betancourt era comunista, pero de los más furiosos defensores de las ideas comunistas, al extremo que terminó abriéndose del Partido Comunista en la inspiración más clara de trotskismo que ha habido en el país. Betancourt fue un trotskista que rompió con el Partido Comunista para montar tienda aparte, cuestionando a la dirigencia del Partido Comunista, que los lineamientos que tenían no eran los correctos, etcétera. Lo mismo que usted ha oído por ahí de Marea Socialista ahorita. Exactamente lo mismo lo hizo Betancourt hace ya casi un siglo, por allá en 1932. Ese señor, fíjense lo que registra la historia, yo le voy a ver rápidamente dos o tres cosas que él planteaba a gente como Mariano Picón Sala. Imagínense que uno de los más grandes intelectuales que hemos tenido, Mariano Picón Salas, Betancourt le recomendaba la lectura del materialismo histórico de Bujarín. Y él presentaba en una carta a Picón Salas el tema de su vocación para salirse del Partido Comunista en 1932. Recuerden que él era un muchacho que venía de la generación del 28, de aquella, era el Jabú de aquel momento. La generación del 28 era Jabú, pero del siglo pasado. Y entonces Betancourt es el que empieza a buscar la manera de armarse de una fuerza política que le diera sustentabilidad a sus aspiraciones personales. Bueno, la historia se repite tan al calco que no habría que explicar más. Yo voy a seguir leyendo. Resulta que Betancourt le dice a Picón Sala en aquel momento, ¿le parece bien que demos a nuestra organización el nombre de ARDI, Agrupación Revolucionaria de Izquierda? En él están de acuerdo los compañeros de por acá, ellos estaban exiliados en Costa Rica en aquel momento, era la época de la dictadura gomecista. Creo que abarca nuestras tendencias como grupo, que aún no es partido, ni conviene definirse como tal hasta no tener una labor hecha y una plataforma bien estructurada. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo de Marea Socialista, que quiere seguir empeñada en que ellos son del PSUV, ellos no son nada del PSUV. Lo que pasa es que saben que solos, si se abren, no son ni siquiera una mancha de humo en el horizonte. Entonces quieren seguir acá hasta que sean una fuerza que creen ellos que van a ser, y entonces ahí sí se deslindan del PSUV. pero nunca han sido. Y eso es lo que hizo Betancourt en aquel momento. Entonces, repito, dice, creo que abarca nuestras tendencias como grupo, entre comillas, que aún no es partido, ni conviene definirse como tal hasta no tener una labor hecha y una plataforma bien estructurada, que es revolucionario, pero no del tipo clásico del revolucionario antigomecista, sino de nuevo cuño, de filiación izquierdista y socialista. Eso lo dice Betancourt en aquel momento. Ese mismo año, en 1932, le escribe a Raúl Leoni y a Montilla lo siguiente en una carta. Leo muchísimo y casi exclusivamente obras revolucionarias. He terminado por castrar todas las otras vocaciones, entre ellas la novelística. Últimamente he leído Impuesto en especie, de Lenin, La revolución democrática y el proletariado, del mismo, El manifiesto en una magnífica edición con notas de Riazanov, La historia de la comuna, de Lizagaray, La historia de la revolución rusa, de Trotsky. Sobre el Capital le dice, tengo que estar a diario para preparar las lecciones para los obreros. Según Arturo Sosa, padre, en su introducción al tomo sobre el comienzo del debate socialista en Venezuela de la colección Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX, que publicara el Congreso Nacional por allá en 1980, toda esa literatura era comparable a la mejor formación que en ese campo podía obtener un dirigente del Partido Comunista Francés en esa época. ¿Qué le parece? Betancourt ese mismo año le dice a Balmore Rodríguez, óiganlo bien, para nosotros solo hay un partido posible y es el PCE, el Partido Comunista, con su línea leninista firmemente establecida, sin filtraciones de ningún género. Pero más adelante, al mismo Balmore Rodríguez, ese mismo año, le dice, movido por los cuestionamientos del trotskismo a la línea de la Tercera Internacional Socialista que se estaba llevando a cabo allá en Rusia, que propone su ruptura con la dirigencia del partido, pero sin abandonar todavía esa trinchera como plataforma, quedándose adentro, pero para destruirla. Fíjense cómo le dice a Balmore Rodríguez. O bien constituimos dentro del PCB un ala oposicionista, eso no le suena como marea oposicionista, o bien constituimos nosotros al margen de la tercera, es decir, al margen del partido, un partido revolucionario, nómbrese o no comunista, en lucha abierta contra la burguesía criolla e imperialista y aspirando a capturar el poder para desarrollar desde él un programa mínimo revolucionario. Ya a finales del mismo año, en carta de agosto de aquel 1932, ya deja completamente claro cuál es su tendencia de tratar de destruir el partido y abrirse él en lo que al final fue la fundación en 1936 de Acción Democrática. Este partido, le dice a Balmore Rodríguez, trabajaría por fortalecerse teóricamente, por difundir propaganda dentro de Venezuela, por reclutar dentro y fuera del país simpatizantes con nuestra línea y ya, de vuelta al país, constituir el núcleo inicial de un partido revolucionario, frente único de clases explotadas y el cual sería controlado exclusivamente por nosotros, por un Estado Mayor de revolucionarios intransigentes en cuanto a la aspiración última de la lucha, más concretamente por comunistas que le evitarán desviaciones oportunistas a la organización. Pareciera que la historia vuelve a repetirse. Porque cuando uno ve lo que sucede ahorita en Acción Democrática y ve las declaraciones, por ejemplo, de la señora Isabel Carmona este fin de semana en el programa de Carlos Croe, ahí en Televen, uno no puede sino abismarse de la forma como ellos están asumiendo ese proceso que negaron durante décadas, que estuvieron empeñados en decir que no, que jamás fue de izquierda Acción Democrática, y que Betancourt jamás fue comunista. Ellos ahora, habida cuenta del avance de la idea de socialismo en Venezuela, la solidez que tiene ya esa concepción, ese modelo del Estado, impulsado por el comandante Chávez, entonces ahora quieren aparecer como que los de izquierda son ellos. Fíjense ustedes el asalto que quieren hacer de ese extraordinario proyecto que con tanto esfuerzo adelantó el comandante Chávez en el país. Ese es el mayor reconocimiento al liderazgo de Chávez en los últimos 10 años, por lo menos. El que los adecos estén diciendo ahorita que ellos son los verdaderos izquierdistas es algo digno del mayor reconocimiento. Ellos están diciendo que el planteamiento de Chávez era el correcto, que es el correcto, que es la única forma como ellos pueden retornar al poder, capitalizando el gran logro, el avance que tiene la idea del socialismo en el país. Le pregunta a Carlos Croe a la señora Isabel Carmona. Pero Rómulo era de izquierda. Bueno, Leo, se pasó del Partido del Pueblo a ese partido de minoría. Está hablando de la división de AD. Nosotros consideramos que en estos momentos que vive el país, AD no es un partido de minoría. La conciencia del pueblo venezolano que tiene sembrada en ella la democracia por la actuación histórica de Rómulo Betancourt. Allí se produce la revolución democrática que Acción Democrática tuvo como doctrina cuando Leonardo Ruiz Pineda, en el prólogo del libro negro del cine, que es AD, y dice: somos un partido nacionalista de izquierda, revolucionario, llamado a ser la revolución democrática antiimperialista. Bueno, Rómulo hace la revolución democrática. Ella no plantea ahí en modo alguno el por qué Leonardo Ruiz Pineda fue asesinado en la manera confusa en que fue asesinado, donde siempre fue señalado un dirigente de AD como el causante del disparo que cegó la vida del gran líder que fue Leonardo Ruiz Pineda. Le insiste el periodista. Pero Rómulo era de izquierda. Muy de izquierda, dice la doctora Carmona. Muy de izquierda. Porque somos distintos. Y ahora, dice ella, yo soy absolutamente de izquierda. Y sé que Henry Ramos también es de izquierda. Entonces le dice él, entonces está muy cerca del gobierno que es de izquierda. No, porque el gobierno no sabe ni qué es de izquierda. Fíjense ustedes, la señora, con todo respeto, porque es una señora que ha sido una gran luchadora a través de la historia y es una señora del mayor reconocimiento, la señora Isabel Carmona, que es presidenta actualmente de Acción Democrática, ella está expresando un sentimiento que hay ahí en este momento, que es el de el socialismo como que era el camino. El que se equivocó fue Rómulo, el que tenía la razón era Chávez. Lo único que ahora quieren venir a llevarse entonces el botín que consideran ellos que es, que el pueblo tiene una clara convicción revolucionaria, una condición militante en función del socialismo que nos trajo Chávez. De eso vamos a tener que seguir hablando. Vamos a seguir hablando porque por ahí vienen los tiros. Por la falsedad con la que van a querer venir a asaltarnos en la revolución. Primero los talibanes, eso, que se quieren seguir vendiendo como que son del PSV. Y lo que están aquí es para asaltar, destruyendo el sueño y el legado de Chávez. Y luego, la farsa de quienes están ahí, se les destruyó su mood, su proyecto fracasado desde antes de nacer, terminó por quedar al descubierto como un proyecto fracasado, y ahora quieren venirse para acá, a lo que sí está organizado en el país, que es la fuerza revolucionaria del pueblo, en torno a la idea de Chávez, a querer robársela también. Pero mucho cuidado, que ya no somos los venezolanos de aquel momento. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.